En la mañana de la 106 vamos a tomar contacto con el teniente primero Pablo Iriar. Buen día, Pablo, gracias por atendernos. Buenos días, Carlito, a vos y a toda tu audiencia. Pablo, bueno, novedades del fin de semana. Una que nos va a dejar seguramente con un poco de dolor, ¿no? Un poco bastante de dolor por un accidente muy infortunado sobre Ruta 51. ¿De qué se trata esto? Sí, bueno, en el día de la fecha, siendo las 5:30 horas, llaman por teléfono a la seccional manifestando que había un accidente de tránsito. Constitución es el móvil policial, certifica el accidente entre un camión Mercedes-Benz y una camioneta Toyota Hilux, perteneciente a un vehículo de esta ciudad, con gente de esta ciudad. El conductor de la camioneta resulta ser el señor Bacarini y Rodolfo, de este medio, con su acompañante Mangudo Walter, y el señor que manejaba el camión, Sergio Poli, también de esta ciudad. A raíz del accidente, bueno, desgraciadamente pierde la vida Bacarini Rodolfo. El ciudadano Mangudo Walter es trasladado al hospital local por unas lesiones sufridas, y bueno, el ciudadano Poli Sergio no sufrió lesión alguna en el accidente. Bárbaro, Pablo. Bueno, y el fin de semana estuvieron trabajando también, sé que hubo algunas novedades. ¿De qué se trató? Bueno, en la madrugada del día de ayer, siendo 5 horas, 6 horas, personal de la comisaría con personal de bromatología local, se procedió a elaborar un acta de clausura al boliche denominado La Vía por encontrarse menores de edad en el interior del mismo juntamente con mayores. Uh-huh. Por tal motivo se clausuró el lugar y las actuaciones fueron derivadas al juzgado de falta local a cargo de la doctora Curto. Uh-huh. Y el domingo también tuvieron intervención en un barrio de Saladillo, ¿es así? Sí, exactamente, en el barrio 96 Viviendas. También una llamada telefónica hubo al 911 de la comisaría, donde aparentemente se estaban peleando en una casa familiar. Concurrió el móvil policial. Uh-huh. Al llegar, una de las personas que se encontraba en el interior salió hacia afuera cuando vio la presencia del móvil policial. Uh-huh. Con un fierro de gran magnitud, queriendo pegarle al personal policial, cosa que no logró, pudiendo el personal aprender a esta persona, trasladado a la seccional policial, donde celebraron actuaciones por resistencia a autoridad, juntamente con 5 personas más que se encontraban en el lugar, a las cuales se le abrió infracción al artículo 72 y 74 de la ley 831 por estar en estado de ebriedad y desorden en la vía pública. Claro. ¿Están a disposición de la fiscalía? El aprehendido Basi Juan José, ajá, sí, por resistencia a autoridad. Y los otros 5 están por la ley 8031 a cargo del juzgado de paz local. Uh-huh. Pablo, muchísimas gracias. No, no, porque que siga bien. Era la palabra del teniente primero Pablo Iriart, aquí en la mañana de la 106, con todas las novedades desde el ámbito policial.